Cordillera de la costa, abrazo del litoral, tu silueta marinera se ha permitido dejar. El corazón en Quirigüe, cariño soñado, suspiro del mar. Allá en el pecho de Chile sigue palpitando la hermosa ciudad. Por el valle asomará, rebosante de amistad, ay Quirigüe. La pradera reirá y su gente cantará, ay Quirigüe. Tu recuerdo reinará sobre el tiempo que vendrá, ay Quirigüe. Una voz repetirá tras los años y la edad, ay Quirigüe. Sobre tus hombros el cielo pareciera descansar, depositando en tu suelo su trasnochada bondad. Dios ha besado Quirigüe, tiñendo de sueños su bella verdad, porque en el pecho de Chile sigue palpitando la hermosa ciudad. Por el valle asomará, rebosante de amistad, ay Quirigüe. La pradera reirá y su gente cantará, ay Quirigüe. Tu recuerdo reinará sobre el tiempo que vendrá, ay Quirigüe. Una voz repetirá tras los años y la edad, ay Quirigüe.